Alexa Mafia, DJ 100, Tanqueone, gente que las producciones, desde Aguascalientes County. Así de fácil, es la ley de la calle, compa. No sé si me entiendas, yo estuve ahí. Simplemente escucha, yeah, yeah, yeah. Vengo de un lugar donde nada es barato, donde por necesidad la rata se come al gato. Escucha, novato, aquí nada es sencillo. Cada noche que la libro se afila más mi colmillo. Me ves morrillo, pero ya soy veterano. Y eso es algo que se nota cuando un micro está en mi mano. Tú no me agradas, yo tampoco te agrado. Entonces que me miras, voltea para otro lado. Hip hop descontrolado desde Aguascalientes County. Mi chica es un micro, somos como Clay y Bonnie. Corre mis huellas, nadie me sigue los pasos. Tu palabra es la que vale, eso se aprende a chingadazos. Yo no soy Chabelo, pero ofrezco catafixia de todo lo que traes puesto por este puño que asfixia. Desde el honorable colegio de criminales, llegando raperos reales con estilos anormales. Amigos los tanates y no se comunican. Los que hablan de más son los últimos que brincan. Por eso no les creo, aunque me miren feo. Si alguien me patea, me volteo y lo pateo. Tú pídeme un deseo y aunque no soy Aladino, al igual que Jesucristo, mi sangre se hace vino. La vida es de película y yo soy el Al Pacino. Pues tal vez mi destino sea acabar como el Padrino. Thank you, no. Yo no te fío, no soy dealer. Anduve en las drogas, ahogado hasta el pescuezo. El rap me ha sacado y en día ya estoy de regreso. Yo sé lo que es la calle, yo sé lo que es el hambre. Golpeado por los polis hasta guacareando sangre. A mí usted no me cuenta, porque yo estuve ahí. Ya no confío en nadie, pues nadie confía en mí. Yo sé cómo es la gente cuando te ven tirado. Se ve quién es tu compa, porque siempre está a tu lado. Seré tu medio corazón, tú los ojos de mi espalda. Una amistad sincera no cambia por una falda. Espero que esto valga, es mi última opción. En la cárcel y en la cama se ve quién es un cabrón. Se ve quién es gatito y se ve quién es león. He perdonado a todos y a todos pido perdón. Me han dado un fierrazo y una buena putiza. Yo sé lo que se siente cuando cae la longaniza. La muerte no avisa, llega cuando la esperas. La noche está infestada de chacales y de fieras. Ser feliz o infeliz es una elección. Puedes llorar en un palacio, sonreír en un panteón. Quién.